por tanto, y teme Satanás, enemigo de la fe. ¡Dime tu nombre, demonio! ¡No! ¡Antiguas serpientes! ¡Os mando a marchar de esta sierva de Dios! ¡Decidme vuestros seis nombres! ¡Somos los que vivimos aquí dentro! ¡Ni un soso en nuestro caín! ¡Queen Hobby Tobin en Rome! ¡No hay queso para el fin en Yuda! ¡Es mi glillo! ¡Anablía! Y ahora soy Lucifer, el diablo hecho carne. ¡Señor Rose! ¡Doctor, ayúdele! Primer estreno de la noche. Atrapada en la oscuridad. Esta peli estará basada en Sola en la oscuridad, thriller protagonizado por Audrey Hepburn en 1967 y dirigido por Terence Young. Lo mejor es verla. Dirigida por Joseph Ruben, responsable de, por ejemplo, Durmiendo con su enemigo. Un thriller del año 1991 protagonizado por Julia Roberts. El guión corre a cargo de David Lohry. Ha escrito los libretos de Star Trek V, La frontera final o Pasajero 57. En el reparto encontramos a Michelle Monaghan. La hemos visto en Constantine o Misión Imposible, Protocolo Fantasma. Barry Sloan, un actor inglés, concretamente del Liverpool, visto en la serie Revenge. Andrew W. Walker, actor canadiense, bregado en series de televisión como Urgencias, CSI Miami, Sin Rastro o The Big Bang Theory. Y el gran Michael Keaton, protagonista de Beetlejuice, Batman o White Noise. Atrapada en la oscuridad, nos cuenta lo siguiente. Sarah Taylor, una fotorreportera que perdió la vista en Irak, se ve obligada a participar en un juego macabro del gato y el ratón con dos hombres que no se detendrán ante nada hasta conseguir lo que quieren. Ello es una fortuna en forma de diamantes robados ocultos en alguna parte del ático de Sarah. Aunque ella afirma no saber nada acerca de dónde se encuentran esos diamantes, el sádico Hollander sigue empeñado en descubrirlo, demostrando ser un maestro de la tortura física y psicológica y utilizando sus trucos más viles para vencer todas las resistencias de nuestra protagonista. Pero ella, Sarah, que es cualquier cosa menos una persona indefensa, decide plantarle cara. El suspense aumenta hasta llegar a un demoledor clímax cuando Sarah provoca un apagón que sume el ático en el que vive en la oscuridad. ¿Cuándo me dejarás convertirlo en un anillo de compromiso? Déjalo ya. Es que no te rindes jamás. No. Ryan. Soy Robert Sykes, ayudante del fiscal. ¡Es él! ¡Estoy segura! Confía en mí. Y ahora tú eres el siguiente. Una de terror, dirigida por Adam Wingard. Este realizador nació en Tennessee en el año 1982 y ha dirigido un par de títulos también dentro del género, como Enfermizo en el año 2007 y A Horrible Way to Die en el año 2010. Los participantes en esta cinta son Sarni Vinson, una modelo y actriz australiana. Ha participado en series como Caso Abierto, CSI Nueva York y en pelis como Step Up, en 3D. Nicolas Tucci, actor de Connecticut, también visto en la peli de terror Choose. Wendy Glenn ha aparecido en series como Nip Tuck, CSI Miami o Sin Rastro. Y A.J. Bowen, otro que también está bregado en esto del terror, visto en The House of the Devil en el año 2009 o Creepshow 3 del año 2006. La familia Davison es atacada por un grupo de asesinos sádicos durante una escapada familiar. Atrincherados en la casa de vacaciones, hacen frente a los asaltantes. Los asesinos enmascarados no contaban con la presencia de Erin, la novia del hijo mayor de los Davison, cuyo misterioso pasado la ha hecho fuerte y muy difícil de matar. Tú eres el siguiente. Yo solo quiero que sepáis lo mucho que significa para nosotros que estéis aquí. Gracias, mamá y papá. ¡Preciosa! Padre Celestial, te agradecemos estos alimentos y ayúdanos a hacer lo correcto con palabras amables y buenas acciones. Amén. ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Apártate de la ventana! ¡Al suelo, al suelo! ¿Qué está pasando? No veo a nadie. ¿Por qué iba a hacer nadie una cosa así? Llevaba días observándonos. Y por fin podemos disfrutar de las nuevas aventuras de Riddick. Para quien nos habla, es uno de los personajes favoritos de acción. Y por supuesto, regresa Vin Diesel. Cuarta entrega de la saga, según personajes creados por Gene y Ken Whit. La dirección y el guión corren a cargo de David Twohy, realizador de las dos primeras entregas de la saga, Pitch Black y Las Crónicas de Riddick. Hemos de decir que hay una película de animación titulada Dark Fury, estrenada directamente en DVD en el año 2004. Esta fue dirigida por Peter Chung y la acción se desarrolla entre Pitch Black y Las Crónicas de Riddick. El director que esta noche nos ocupa, Twohy, también dirigió el film Han Llegado, en el año 1996. Una cinta de ciencia ficción protagonizada por Charlie Sheen y Terry Polo. Fue también el guionista de la peli de culto Warlock el Brujo, interpretada por Julian Sands en 1989, junto al británico Richard E. Grant y Lori Singer. Pero ahora nos centramos en Riddick. Esta cuarta entrega está protagonizada, como ya os he comentado, por Vin Diesel. Una de sus primeras apariciones en el cine fue en Salvar al soldado Ryan. También prestó su voz al personaje principal de la cinta de animación El gigante de hierro. Si no la habéis visto, no os la perdáis. Sobra mencionar que Diesel fue protagonista junto a Paul Walker de A todo gas. Ha compartido pantalla con Asia Argento en Triple X. Fue el mafioso Giacomo Di Norcio en Declaradme culpable. de Sidney Lumet. Fue Cornelius Turop en el film de acción futurista Babylon Anno Domini, realizado por Matthew Kasovich. Y podríamos seguir así hablando de Vin Diesel. Se nota que soy fan, ¿verdad? Bueno, en el reparto de Riddick también encontramos a Carl Urban. A este actor neozelandés le hemos visto en El Señor de los Anillos, dando vida al guerrero de Rohan Éomer. Ha sido el doctor Leonard McCoy en las dos últimas pelis de Star Trek. Y ha encarnado al juez Dredd en la última adaptación cinematográfica, totalmente recomendable, por cierto, de este personaje de cómic. Y hallamos a Jordi Mollà, nuestro querido actor, se convierte en uno de los malos en Riddick. Interpreta a Santana, un líder mercenario en busca del furiano. Y mencionamos también a Katie Sackhoff. Es otra cazarrecompensas que va tras Riddick. Esta actriz ha sido la capitana Starbuck en la serie Battlestar Galactica del canal Sci-Fi. Ha aparecido en The Big Bang Theory, interpretándose a sí misma. Y la hemos visto en la serie 24 con Kiefer Sutherland y en CSI Las Vegas. Traicionado por los suyos y dado por muerto en un planeta desolado, Riddick tendrá que luchar con la raza alienígena de depredadores más letal que jamás ha conocido. Su única vía de escape pasa por activar una baliza de emergencia, atrayendo a una serie de mercenarios y cazarrecompensas que no se irán del planeta sin su cabeza como trofeo. Pero lo que ninguno de ellos sabe es que Riddick es más peligroso y temible que nunca. Y eso nos gusta. No sé cuántas veces me han tachado de la lista y me han dado por muerto. Así que esto no es nada nuevo. Caza recompensas. Llevo 10 años tras Riddick. Es el hombre más peligroso al que hemos buscado. Han doblado su precio. Vengo a llevarme tu cabeza en una caja. ¡Aquí! Por eso de nuevo... vais a pagar con sangre. Es un hombre que ve en la oscuridad. Cuidado con los ataques por sorpresa. ¿Qué es eso? ¡Riddick! Uno menos. Tres menos. Sabéis cómo terminará esto. ¡Otra vez! Sujetadle. ¿Qué está pasando? Ya no hay tiempo. Sí, vamos a soltarle. Asusta la oscuridad, ¿verdad? Llevo los millones, premio, la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina mayor ha tenido algún problema. Los vecinos han oído gritos. Mari Carmen, que es la mujer que ha llamado a los bomberos de la policía, dice... ¡Ah! ¡Qué susto! Señora, ¿le habla la policía? Hemos venido a ayudarla, ¿me oye? Señora... Señora, ¿no oye la ambulancia? Tranquila, enseguida la trasladaremos a un hospital. ¿Cómo se llama la vieja de los cojones? Conchita. Conchita. Conchita, tranquila. Por favor, por favor. Hombre, vamos. Tranquila, la policía ya está. Ah, no, ten cuidado, a ver si nos van a echar. ¡Esa no! Puto caso, Paco, sigue grabando. No, para, no, para. Dejar de grabar. Ya. Perdón, lo siento, ya está. Viene una ambulancia y se queda. Sí, está en... Pero, derecha. Muy bien. Es un género. Muy bien. Enseguida lo ayudaremos. Vendrá la ambulancia y la llevaremos. Pero no se preocupe, señora. Sergio. ¿Qué? Despéjame esto, joder. Mientras llega la ambulancia, no puedo ver nadie para que me oiga. Oye, ¿qué pasa, coño? ¡Joder! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Marte viajará por Leo desde el 28 de agosto hasta el 15 de octubre de 2013. Marte, nuestra fuerza, nuestro protector, está en su elemento, el fuego, al pasar por Leo. Podemos sentir cómo nuestra energía aumenta, cómo tenemos más ganas de hacer cosas, también de divertirnos, de jugar, de ser creativos. Es una buena época para hacer deporte, para triunfar y sentirnos bien con nosotros mismos. Si hacemos algo bien, el sentirnos orgullosos, satisfechos, felices, aumentará nuestra energía positiva y querremos seguir haciendo las cosas así, bien. Entonces, el fuego de Marte en Leo se convertirá en nuestro carburante para ser creativos en las situaciones que la vida nos presente. Es un tiempo para amar, sobre todo a la vida, para sacar a lucir nuestro glamour, nuestra alegría y con nuestras acciones dar calor a los corazones de las personas que nos rodean. Marte en Leo es cálido, un poco dramático y piensa en grande. Es el momento de hacer grandes cosas, para irradiar, para rugir sin miedo. Si tenéis obras artísticas, exponedlas, que se vean. Marte en Leo es mucho fuego. Hay que usarlo para algo positivo, ponerlo a trabajar a nuestro favor. Si la energía se acumula, puede dar pie a la arrogancia, a la vanidad y, sobre todo, a una inexplicable irritabilidad y frustración. También puede manifestarse como demasiado orgullo para reconocer nuestro enfado. Y al ser un signo fijo, quedarnos atrapados en nuestra coraza de divino sin querer crecer, sin humildad para que la vida nos transforme. Marte en Leo es también muy sexy. Los que buscáis pareja, podéis usar su energía para encontrar vuestro león o vuestra leona, sobre todo después de que el Sol haya entrado en Libra el 22 de septiembre, periodo muy propicio para las relaciones y el amor. Los que ya tenéis compañero, podéis usar su energía para que el fuego del amor entre vosotros brille con más luz. Y también nos comenta Margit que hoy en concreto es el día de la luna nueva en Virgo. Desde la Tierra percibimos la conjunción del Sol y de la luna como la luna nueva. Ya llevamos experimentando la energía de Virgo desde que el Sol y Mercurio han entrado en este signo hace un par de semanas. Como siempre, podemos confeccionar nuestra lista de aspiraciones para la nueva lunación durante el día de hoy e incluso mañana, acompañado de un pequeño ritual, si así lo deseamos. Un ritual es un acto simbólico que añade fuerza a nuestra intención. La magia no está en el ritual en sí, sino en el poder de nuestra mente que se sintoniza con la energía cósmica del momento. Y Margit nos da una receta, cuyos ingredientes para hoy pueden ser el elemento tierra, también semillas y flores secas o frescas, esencia aromática de lavanda, es una de las esencias de Virgo. El color blanco. Virgo y el blanco están asociados en la pureza. Además, el blanco se asocia con Mercurio, el gobernante de Virgo. También tenemos los colores azul claro y el verde. Personalmente, a Margit le gusta quemar unas velitas blancas con aroma de vainilla, escribir sus propósitos en un papel perfumado con la esencia de lavanda, guardarlo en un sobre junto con algunas semillas y flores secas. Y para finalizar, en nuestra lista podemos incluir temas de salud, trabajo y asuntos donde tenemos que poner orden en nuestra vida. Es interesante averiguar en qué casa astrológica cae la luna nueva, a 13 grados de Virgo, en nuestra carta natal, porque puede ayudarnos a iniciar proyectos y situaciones nuevas en estos ámbitos de la vida. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Ah, no pasa nada. Me la sé de memoria. ¿Hogar? Yo no tengo hogar. Perseguido, despreciado, viviendo como un animal. La jungla es mi hogar. Pero yo demostraré al mundo que puedo ser su amo. Yo perfeccionaré mi propia raza humana, la raza de superhombres atómicos que van a conquistar el mundo. Bravo, señor Lugosi. ¿Me da un autógrafo, por favor? Desde luego. Estás escuchando Proyecto Terror. We'll be right back. organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. La Cripta de Cine presenta... El mar de las sombras y la oscuridad de la noche. El sol es destructor. Pero todo esto cambiará. Esta noche el sol se ocultará para siempre. Y nunca habrá otro amanecer. Vamos allá con la película de hoy, Legend. ¿Por qué pones esa cara, Lorenzo? Porque eres una blasfema. ¿Cómo puedes osar hablar encima de Brian Ferry? Sois unos cutres, estando Brian Ferry. Pa' cutre ya te tenemos a ti. Bueno, esta película del maestro Ridley Scott. Esta película es del año 1985. Tom Cruise, por aquel entonces, era un tierno mancebillo, que comenzaba su carrera con estos papeles. Yo creo que para este 1985 ya había hecho la de Risky Business. Y tenemos a Mia Sara, también una chica que apareció en muchas películas de los años 80. La tenemos en Todo en un día, junto a Matthew Broderick, Alan Rook y Jennifer Grey. ¿Os acordáis? Sí. La Jennifer Grey, que era la hermana de Matthew Broderick e intentaba hacerle la vida imposible mientras él se tomaba un día de vacaciones en el instituto. Y en otra película también de los años 80, La hija de las tinieblas, junto a Anthony Perkins. Pones cara de no haberla visto esa. Sí, sí, me suena, pero de estas películas como que he visto hace muchísimo tiempo y nunca he vuelto a recuperar. Sí, es una película en la que ella hace de la hija de un vampiro, aunque de eso se da cuenta a mitad del film. Decide investigar dónde está su padre, ya que desapareció hace muchos años, y viene a Europa. Y llega a un país del este y allí descubre que su padre es un vampiro. Ha intervenido también en Una extraña entre nosotros con Melanie Griffith, Time Cop, Policía en el tiempo, con Jean-Claude Van Damme, El expreso de Pekín, con Michael Caine y el hijo de Sean Connery, Jason Connery. A propósito, esta película la han pasado el otro día por una de las locales. Y lo último que sabemos de ella es su interpretación en la película Jack y las judías mágicas, del año 2001, con Matthew Modine, Daryl Hannah y la gran Vanessa Redgrave. Y tan gran. Bueno, pues Ridley Scott en un principio tenía la idea de hacer una adaptación cinematográfica de la clásica historia de Tristán e Isolda. No obstante, hizo unas investigaciones para ver cuáles eran los gustos del público y decidió cambiar de idea porque vio que la historia era un poco espesa y que no iba a triunfar mucho en taquilla. Así que optó por un guión original, escrito por William Horsberg, y aquí viene el problema. Las productoras, los estudios, creo que fue entre la Universal y la Fox, algo así. Bueno, entre problemas de preproducción, filmación y postproducción, resulta que al final la película acabó durando 3 horas. Y yo creo que después... cortaron aquí y allá, hicieron 1 hora y media de película y esos cortes yo creo que se notan. La película a veces parece que tiene un hilo argumental un poco raro, porque por ejemplo el papel que interpreta Mia Sara, que es la princesa Lily, es princesa pero no se sabe ni de qué reino, ni dónde está su castillo, ni nada de nada. Ni falta que hace, que parece republicana. Pero tienen que ponernos un poco en antecedentes. Bueno, pues me había quedado con que Lily no tenía reino ni castillo, al menos eso parece en la película. Entonces os voy a contar de qué va. Bueno, no, mejor vamos a escuchar otro extracto y así comenzamos. ¡Un día de suerte! ¡Un feo unicornio muerto! Cualquiera diría que lo hiciste tú. Fui yo quien le mató con mi dardo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me apertaste porque la princesa estaba allí. ¡No! Fue la bella quien mató a la bestia. ¡Era tan dulce que su carne tendría sabor de mermelada! ¡Yo sorbería sus huesos! ¡Ya basta! ¡Marchaos! Al señor de la oscuridad no le gusta esperar. Bien, este señor de la oscuridad es Tim Curry. Tim Curry, que siempre se ha caracterizado por esos papeles un poco estrambóticos, un poco histriónicos. Sí, desde luego. Pero que lo hace muy bien. Yo creo que le va a su personalidad. Bueno, pues el señor de las tinieblas, Darnes, quiere reinar sobre toda la tierra y quiere apagar el sol. Y debe luchar contra la inocencia de todas las criaturas. El símbolo, lo que representa esta inocencia, son dos unicornios, un macho y una hembra, y tienen que ser destruidos. Y estos personajes que acaban de hablar son los acólitos de Darnes, y se han cargado al macho, ha quedado la hembra. Pero se lo han cargado por culpa de esta princesa Lily, que anda un poco por ahí, un poco Lily, ella, por ese reino tan maravilloso, llamando a Jack Stone Cruise. Y se acerca al unicornio. Chica, le podía llamar a pedradas. Pues no. No, le encantaba. En la película, al menos, le encantaba. Bueno, pues Lily se acerca al unicornio y le acaricia. Eso está prohibido. Los unicornios son seres que no deben ser tocados por ningún mortal. Y aprovechando esta coyuntura, estos desgraciados de acólitos del señor Darnes, pues se le cargan. Le inyectan un dardo envenenado y acaban con él. Jack, por su parte, es un muchacho que vive en los bosques. Y tenemos ahí otro personaje, que es el elfo Gump, que está interpretado por David Bennett. Y este nombre no os dirá nada, pero si os comento que es el niño que protagonizó El tambor de hojalata, quizá os suene más. Este niño, bueno, en aquella época, es el año 85, David Bennett nació en el 66, creo. Lo que pasa es que, bueno, pues ese físico que él tiene le ha hecho siempre interpretar papeles, es un poco también, un poco extraños, tipo elfo, tipo niños, a pesar de, pues si era el año 85, pues llevó a camino de los 20 años ya. Bueno, tampoco es cuestión de físico, que ahí tienes a los de al salir de clase. Sí, pero es que a David Bennett te le crees en el papel de elfo, uh-huh, porque es chiquitín y recogido, a los del salir de clase no. Tú es que eres una descreída. Para la banda sonora, mira qué bonito. Ridley Scott contó de nuevo con Jerry Goldsmith, quien ya le hizo la banda sonora de Alien allá por el 79. Y es que los años 80 fueron una década muy propicia para todo esto del género fantástico. Antes, a micrófono cerrado, lo estábamos comentando, ¿verdad? Uh-huh. Que hubo películas como Cristal Oscuro, que ya hemos hablado aquí en Proyecto Terror, pero también tenemos Dentro del Laberinto. Y también tenemos La Historia Interminable. Que empañó mucho el estreno de La Historia Interminable, empañó mucho a Leyen. Es verdad, son del mismo año, ¿no? Uh-huh. Y tenemos también ahí a Willow, del año 89, ya era finalizando también la década, uh-huh, de Ron Howard. En fin, que hubo un montón de películas, pero aparte de estas, pues yo creo que se pueden encajar dentro del género fantástico. Tenemos a los Goonies, que si bien no sale ningún monstruo extraño, bueno, no sé, esa madre con esos hijos, un poco raro sí que era. O tenemos también a los que no se podía mojar después de medianoche. Los Gremlins. Uh-huh. Y un montón de ellas más. Toma. Esto te calentará. ¿Nos importa lo que ha pasado? Claro que nos importa. ¿De qué sirve el mundo cautivo en una estación de muerte? Tenemos que buscar la respuesta. Tenemos que buscarla. Pero antes tenemos que comprobar que nada malo les ha ocurrido a los unicornios. Con tristeza temo lo peor. ¿Quién anda ahí? soy. Soy la princesa Lily. Tú eres la causa de nuestras desdichas. Lo siento mucho. No lo sabía. Por favor, perdonadme. No es a mí a quien tienes que pedir perdón. Solo quiero deshacer el mal que he hecho. El señor de la oscuridad ha ordenado a sus trazos matar a la hembra. Es peligroso quedarse aquí. Tendrás que darte prisa. Debes ir. Buena chica. ¡Corre! Eres una jovencita muy valiente. ¡Corre! Se ha dado tarde. Si venís en busca de pelea, aquí me tenéis a vuestra disposición. Aquí deciden... No sé, acabo de perderme, no sé ya ni por dónde voy. Es que me voy, soy como Daniel Day-Lewis aquella vez en el teatro que estaba interpretando un papel y se fue, o sea, se fue, salió, bajó del escenario y se fue del teatro porque él estaba tan metido en su papel que se fue. Pues yo que te veía un punto a mi pie izquierdo. Sí, yo como Daniel Day-Lewis y tú como su madre. Que me, bueno, me pido la de los Roper. David Bennett, este actor que intervino en El tambor de hojalata en el año 1979, es un actor que actualmente se dedica al teatro. Ha estado hace no hace tanto tiempo por Argentina. Sí. No te rías, puñetero. Ha estado por Argentina representando una obra que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Y recordar que El tambor de hojalata recibió el Oscar a la película extranjera en 1979. ¿Y de Tom Cruise qué podemos decir? ¿Tú sabes alguna película de Tom Cruise donde... ¿tú has visto, ¿habéis visto alguna de las dos, alguna película o los siguientes en donde Tom Cruise muera al final? A ver, deja que piense. Ahora mismo no recuerdo. Es que yo ninguna. Creo que no hay. Este muchacho... Porque la entrevista con el vampiro acababa mal, pero no moría, ¿no? Ay, pues ahora... Espérate, que ahí, en entrevista con el vampiro, no está mal. A mi modo de ver, ¿eh? No, sí, no yo... ahí el que tiene una pedrada es Antonio Banderas. Estaba comenzando en Hollywood, estaba adaptándose al modus operandi de Hollywood. Anda, que no está sobreactuado. Bueno, hace de Armand. Pues precisamente. Un poquito encima, él allí en el Teatro de los Vampiros, haciendo de Armand. Y hace eso. En fin. También podemos comentar que el maquillaje de Tim Curry haciendo de este señor Darkness. Espléndido, señor, además. Maravilloso. Uh-huh. Pues es obra de Rob Botting. Con ello consiguió una gran nominación al Oscar y se basó para realizar este maquillaje, para crearlo, en el diablo de la secuencia de la película Night on Bald Mountain de la Disney del año 50, de la película de Disney Fantasía. La secuencia, uh-huh. Perdón, la película es Fantasía y la secuencia es Night on Bald Mountain del año 1950. Es porque su alma es pura. Convertirla en una de nosotros. Sedúcela, cortéjala, cambia su espíritu, hipnotízala, libérala, tráela hacia ti. Milésimas de segundo y nos hubiésemos ido. Es que mientras vosotros os divertís, el tiempo pasa. Sí, he encontrado al unicornio. Está en los calabozos. Es muy amable. Y aquí en un plan ya es muy bueno. Tenemos que reunir todo objeto brillante que encontremos. Vamos a traer la luz a la oscuridad. Ese es su plan, ya que la oscuridad da fuerza al señor este de las tinieblas, pues ellos lo que utilizan son unos enormes platos para reflejar la luz del sol y acabar con él. A todo esto, a mí me encanta la escena en la que la princesa Lily es cortejada, y tú estarás de acuerdo conmigo, Lorenzo, en la que es cortejada por el señor de las tinieblas y aparece con ese modelón y ese maquillaje, ¿eh? Sí. ¿A que sí? Uh-huh. Ella, que lleva un vestidito blanco, todo muy virginal, muy que es muy muy simbólico, dice mucho sobre su inocencia, pues aquí de repente cambia, ella se deja seducir por el reverso tenebroso de la fuerza y por las joyas, claro, y la planta en un modelón magnífico que tenemos que decir quién lo diseñó. Charles Naude, que ya había colaborado con Ridley Scott en Blade Runner, había hecho el vestuario de Blade Runner, o sea que muy, muy buen jefe de vestuario. Vamos a poner el último extracto y enseguida nos vamos. Hasta mis sueños. ¿Cómo cambia, señora? Los sueños de la juventud son las nostalgias de la madre. Los sueños son mi especialidad. Por medio de ellos influyo en la humanidad. Mi sueño es vivir la eternidad contigo. Te ofrezco esta rosa, princesa. Y mi corazón, mi ser, mi amor. ¿Amor? Thank you. ¿Y cómo es que se ha metido usted en esta aventura tan curiosa? Me da cierto reparo hablar sobre esto, pero usted habrá oído hablar del doctor Scarabus, claro. ¿Doctor Scarabus? No me diga que ha sido él el causante de... ¿Quién sino? ¿Y cómo ocurrió? Me invitaron a su castillo a cenar. Naturalmente como miembro de la hermandad de brujos. Ya sabe que Scarabus es el gran maestre. ¿Ha oído hablar de la hermandad de brujos? Sí. Mi padre fue gran maestre durante 27 años. Scarabus le envidiaba, siempre existió rivalidad entre ellos. Eso no lo sabía. Pues sí, precisamente esa es la razón por la cual yo nunca he querido formar parte de la hermandad de brujos. Tengo malos recuerdos. Óigame, pero siendo el hijo del gran maestre, usted podría aspirar al título si quisiera. Usted tiene derecho a heredar el título. Oh, no soy ambicioso. Prefiero practicar la magia yo solo. Sí, aquí tranquilamente. Pero me estaba usted contando cómo ocurrió. Oh, todo fue debido al vino. Yo bebí demasiado aquella noche. Me puse crítico y dudé de su poder. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open? A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Una semana más está con nosotros Helen the Ripper al frente de su sección Mis malos queridos. Buenas noches, Helen. Buenas noches, querida. Buenas noches a todos. Bueno, ¿de quién vas a hablarnos hoy? ¿Va a ser un malo querido moderno, actual, del pasado? Coméntanos. Pues es un malo querido real. No nos hemos ido ni al cine ni a la literatura. Desgraciadamente, todo lo que vamos a oír esta noche, todo lo que vais a oír, mejor dicho, esta noche, es pura realidad, por muy duro que os parezca en algunos aspectos. Es un personaje actual y nos vamos a Estados Unidos. Muy bien. Y sin más preámbulos, vamos a presentar al malo querido de esta noche. Su nombre, Richard Cottingham. Como he dicho al principio, nos vamos a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, al Bronx. Nos vamos hasta el año 1946, que es cuando nació nuestro protagonista. Estuvo viviendo en ese barrio neoyorquino hasta que tuvo 12 años, cuando su familia se mudó a Nueva Jersey. Allí creció felizmente con sus dos hermanos menores y sus padres. Su padre trabajaba en una compañía de seguros y su madre ama de casa. Al contrario de lo que hemos hablado en numerosas ocasiones cuando hablamos de estos malos queridos, no tuvo una infancia problemática, sus padres le querían, tenía buena relación con los hermanos. Sí es cierto que debido a que era un chico bastante introvertido, le costaba un poco hacer amigos, pero no sufrió acoso, el padre no era alcohólico, no tuvo problemas en el hogar, e incluso, aunque no era un estudiante modelo, sí es cierto que sacó notas relativamente bastante buenas, e incluso estuvo trabajando con 20 años en un buen trabajo como operador, o sea, como informático, en la compañía Blue Cross de Greater de Nueva York. A nosotros no nos suena, pero por aquel entonces, en los años 70, 60, 70, era una compañía bastante fuerte en lo que a informática se refiere. Así que los primeros años de nuestro protagonista Richard Cottingham fueron unos años que pueden entrar dentro de la normalidad. Una infancia normal, como cualquier niño, creció con sus hermanos, fue a la escuela, luego consiguió un trabajo en su juventud y digamos que de entrada nada hacía pensar que Cottingham iba a convertirse en un monstruo, ¿no? Eso es, el más, incluso destacó dentro del equipo de corredores de larga distancia y obtuvo bastantes menciones y alguna que otra medalla en esta disciplina deportiva. Y aunque hemos dicho que tuvo esa infancia feliz, esa infancia normal, su primer delito lo cometió cuando contaba con solo 21 años, en los que presuntamente mató a una mujer casada de 29 años, madre de dos hijos. Digo presuntamente porque sí es cierto que cuando le detuvieron confesó haber cometido este asesinato, pero no hubo ninguna prueba que realmente le incriminase y dudaba la policía en aquel entonces si realmente fue él el autor o, como salió este crimen a la luz, a la opinión pública, quiso él proclamarse como el autor para tener esa fama de la que hemos hablado en numerosas ocasiones que a estos malos queridos, que a estos asesinos en series les gusta tener. Atraer la atención, ¿no?, de alguna manera. Bueno, entonces entiendo que ese caso quedó así y no hubo pruebas suficientes para incriminarle, a pesar de que él se alzara como el autor. Y bueno, eso es como para abrir un poco la historia horrenda de Richard Cottingham, porque a partir de ahí supongo que es cuando comenzarían las verdaderas atrocidades. Sí, sí es cierto que antes de las atrocidades tuvo un par de pequeños delitos e incluso una detención, pero que fue simplemente por conducir borracho. Delitos menores. Sí, y que no pisó cárcel. Por eso fue una multa de tan solo $50 y un pequeño arresto, una pequeña amonestación. Uh-huh. A los 23 años, Richard se casó con una mujer llamada Janet, con la que llegó a tener hasta 3 hijos. Sí, es cierto que también volvieron a multarle en el año 1972, 3 años después de esta primera detención, por un pequeño hurto, no llegó a robo, en una tienda. Y también fue acusado de violación con sodomía incluida, pero no hubo pruebas que realmente lo incriminasen, por lo cual pudo salir libre. También hay que decir que en el año 1979, que fue el año en el que empezó realmente su carrera como malo querido, la esposa se enteró de dos infidelidades por parte de Cottingham, le pidió el divorcio y se marchó a la ciudad de Poughkeepsie o algo así, con sus 3 hijos. A raíz de esto empezó la carrera de nuestro malo querido. Y antes de empezar a deciros quiénes fueron las víctimas, la época y demás, os voy a hacer una pequeña introducción a grosso modo de cuál era el modus operandi a grandes rasgos de nuestro protagonista. Como he dicho al principio, era un malo querido que destacó principalmente no por el número de víctimas, ya que solo se pudieron demostrar 5 asesinatos, sino porque era muy cruel y muy sádico con las víctimas. Elegía normalmente a prostitutas jóvenes y preferentemente rubias. De hecho, 4 de las 5 víctimas tenían el pelo de este color. Solicitaba sus servicios, las rogaba poniéndoles Tuinal, que es una droga, es un tranquilizante, y posteriormente es una droga que se ha asociado muchísimo con los violadores de locales. Es decir, es una droga, es insípida, la que es incolora, la bebida. Sí, de la que se ha hablado tanto que hay que tener cuidado. Se oyó sobre todo en los años 90, se oyó bastante a nivel mundial, y es una droga que la usan mucho los violadores, ya que es insípida, como he dicho, es incolora y es bastante fuerte, e incluso no solo les da la facilidad de que duerme a las víctimas, sino que tiene un fuerte poder amnésico con el cual las víctimas no recuerdan nada de lo que ha pasado. Hay una película, desgraciadamente ahora no me acuerdo el título. Si me acuerdo ya lo comentaré o lo pondré en el blog para si la gente lo quiere ver, en la cual un grupo de yuppies, de directivos de una empresa, usaba esta droga para dormir, para drogar a las empleadas, grababan las violaciones que cometían y era manera de aprovecharse de estas jóvenes. Y dices que es una película. Hay una película de eso. Así que estará basado en hechos reales. No es del caso de Cottingham. Sí, sí, pero bueno, de gente que utilizaba esta droga. Uh-huh. Como he dicho, Twinal. Después de drogarlas con esta droga, valga la redundancia, las llevaba a un sitio cerrado, normalmente un motel, ya que he dicho que contrataba los servicios. Allí las amordazaba, las ataba, las ponía cinta adhesiva en la boca, las violaba brutalmente y no necesariamente estando sus víctimas con vida, y las apuñalaba antes de asfixiarlas, con una ligadura. También, para dificultar las investigaciones, las cortaba la cabeza, las manos y otras partes que a veces se llevaba consigo. También en estas sesiones de tortura, Richard, estando las víctimas con vida, las obligaba a llamarlo, maestro. Las mordía de forma salvaje, las arañaba e incluso las mordía los pezones. Les hacía cortes en los senos y a veces se los llegaba a cortar del todo. Y llevaba encima una pistola de juguete que parecía real, haciéndolas creer que las dispararía, para finalmente dejar la pistola al alcance de ellas y reírse viendo cómo ellas intentaban disparar y vio que no se producía esa detonación. Como he dicho, a veces se llevaba el cuerpo o parte del mismo, y cuando dejaba partes del cuerpo de su víctima en el motel, lo escondía o incendiaba el lugar para así dificultar esas investigaciones. También robaba las joyas y otras pertenencias para también dificultar la investigación. Vale, entonces este era el modus operandi de Richard Cottingham, algo que era, que se daba en todos los casos de este hombre, ¿no? Podría haber alguna pequeña diferencia, pero sí. A grosso modo, luego las investigaciones vieron que, podía haber añadirse algún detalle o podía haber algún detalle que se omitiera, pero a grosso modo, la regla general. Esto era el modus operandi, de Richard. Y ahora vamos con el primer caso, ¿no es así? Así es. Nos vamos al año 1977. El 15 de diciembre de ese año apareció en las cercanías de un motel de Nueva Jersey, el cadáver de la radióloga Mary Ann Kerr. También se dedicaba a la prostitución para pagarse los estudios de la universidad. Fue encontrado en terribles condiciones, desnudo, con las piernas cortadas, los pechos extirpados totalmente, las muñecas marcadas por esposas, la boca con restos de cinta adhesiva y marcas dejadas por lo que se describió como un objeto contundente sin identificar. También había abundantes mordiscos impresos por lo que parecía un animal, pero que posteriormente vieron que eran mordiscos de persona. La historia detrás de esa escena dantesca fue que Richard la secuestró, la llevó a un hotel, la torturó, abusó sexualmente de ella estando la víctima viva, y la estranguló y asfixió, y la mutiló en la misma habitación para poder guardar el cuerpo con más facilidad a la hora de irse de la habitación. Apenas 3 meses más tarde, en marzo de 1978, estaba Richard tranquilamente bebiendo en un bar cuando una mujer llamó su atención. Se acercó a la chica con una identidad falsa, para si el camarero quería declarar o decir algo que le hubiera llamado la atención, no dar su auténtico nombre. Y se presentó como John Saefe. Estuvo hablando un rato con la víctima, la drogó con el Twinal del que ya hemos hablado y la llevó a un sitio donde la violó para finalmente, creyendo que estaba muerta, la abandonó en una alcantarilla. Según las investigaciones, Karen, que así se llamaba la desafortunada joven, estaba inconsciente cuando la violaron, ya que poco después de su suplicio, cuando fue encontrada por un empleado del hotel, no pudo recordar prácticamente nada de lo sucedido. Ya hemos hablado que es uno de los efectos que tiene el Twinal. Tras esto, Richard estuvo hasta octubre de ese año, 6 meses, tranquilo sin actuar. Pero en ese mes violó e intentó matar a otra prostituta, a Susan Geiger. También sobrevivió. No esperó mucho para el siguiente crimen. En diciembre de 1979, el mismo año, contrató a una pareja de prostitutas y se las llevó al motel Travel Lodge. Allí también se registró con un nombre falso. Estuvo gran parte de la noche torturándolas y abusando sexualmente de ellas. Después las asesinó, volvió a abusar del cadáver, las cortó las cabezas y las manos, las metió en un saco y prendió fuego a la habitación con los restos de las víctimas dentro. Cuando el humo empezó a salir por debajo de la puerta, un empleado avisó a los bomberos y allí fue cuando descubrieron los restos de las dos víctimas. Uno se pudo identificar como la prostituta de origen kuwaití Dida Gozari, de 23 años y madre de un bebé de tan solo 4 meses. El otro cuerpo permanece aún sin identificar. Solo se sabe por los restos que era una chica que apenas contaba con 20 años. Al siguiente año, el 5 de mayo de 1980, Richard acabó con la prostituta Valerie Ann Street, de tan solo 19 años. El crimen fue descubierto por una mujer perteneciente al personal de limpieza de la posada Hayes Quality, en el condado de Nueva Jersey. Esa mujer encontró el cuerpo aspirando la habitación en la cual se habían cometido semejantes atrocidades. Encontró un cuerpo femenino debajo del colchón, desnudo, con las manos esposadas en la espalda, señales de fuertes golpes en las piernas, restos de cinta adhesiva en la boca y también restos de mordidas. Los pechos bastante colgando del cuerpo, no llegaron a ser extirpados del todo. Verdaderos trozos de carne esparcidos por el somier. Y Richard cometió un pequeño fallo, que fue dejar una llave en la habitación. Permitió extraer una huella digital, pero desgraciadamente no había constancia del dueño de esa huella, por lo cual Richard siguió libre. Sí es cierto que los investigadores, cuando empezaron a investigar todos estos hechos y vieron todos estos actos delictivos, empezaban a acordarse mucho de los actos que cometió Andrei Chikatilo, del que ya hemos hablado. Recordemos que este asesino en serie ruso también elegía prostitutas y también le gustaba dejar mordiscos y le gustaba mucho mutilar a sus víctimas. Y aun estando separados geográficamente, también estamos hablando de principios de los años 80. Entonces recordaba bastante a Andrei Chikatilo. El 12 de mayo de ese mismo año, recordemos 1980, Pamela Weisenfeld, prostituta de tan solo 22 años, fue la siguiente víctima de Richard Cottingham. Fue torturada y violada, pero el asesino la dejó con vida. Sí es cierto que permaneció en estado de coma durante 5 largos meses para después fallecer. Su último asesinato fue el de otra prostituta, Jane Mary Ann Rainer, de tan solo 25 años. Este crimen ocurrió tan solo 3 días después del de Pamela, el 15 de mayo. Todo empezó cuando esta chica andaba ofreciendo sus encantos cerca de Times Square. Richard la vio, se encaprichó y la llevó supuestamente para gozar de sus servicios. La ofreció ir al histórico pero decadente Hotel Sevilla. La ofreció incluso salir de las calles para intentar que ella saliera de la zona de los proxenetas para que ella pudiera llevarse el beneficio de todos los servicios. Y así, si los proxenetas no veían que estaba trabajando, la chica se iba a llevar el total de los $100 que cobraba por esto. En la misma habitación del hotel, después de tener relaciones, Richard sacó un puñal y empezó una lluvia de puñaladas, que se detuvo solo cuando la chica falleció. Pero aunque este fue el último asesinato de Richard, no fue ella su última víctima, ya que el 18 de mayo de 1980, una joven de 18 años llegó a Nueva York sin dinero y con necesidad de comer y dormir, y como le gustaba el sexo, decidió contactar con los proxenetas de la zona. 4 días más tarde, conoció a Richard, lo cual fue su perdición. En efecto, el 22 de mayo, mientras se exhibía en una esquina de la avenida Lexington, Richard apareció y solicitó sus servicios. No fueron a la primera de cambio la cama, sino que siguieron el conocido ritual de la prostituta cara. Se la invita primero a unas copas y después se la ofrece una suma considerable para disfrutar de sus servicios. Pero antes estuvo Richard invitándola a cenar, invitándola a tomar unas copas, y estuvieron hasta las 3 de la madrugada paseando bajo la luz de la luna. Parecía que Richard realmente quería estar con esa joven y que solo quería sexo, pero no fue así. Leslie estaba convencida de las buenas intenciones de ese caballero que la invitó a cenar, la invitaba a unas copas, e incluso ella parecía que estaba viviendo una especie de Pretty Woman. Fueron a una habitación y Richard le llegó a ofrecer hasta $100 a cambio de sexo, precio que ella consideraba bastante elevado para lo que venía a continuación, sobre todo teniendo en cuenta el dinero que ya se había gastado Richard previamente. Pero ella accedió gustosa. Encontraron una habitación en el motel Hays Quality, en el cual ya Richard había cometido alguna de las atrocidades de las que hemos hablado. Le ofreció un poco de whisky en la habitación y sobre las 5 de la mañana él se ofreció a darle un masaje a Leslie, ya que la vio cansada de semejante traje. Cuando él masajeaba su espalda, sacó un cuchillo del maletín que llevaba y lo puso en la garganta de Leslie, al mismo tiempo que sacó unas esposas y la inmovilizó. Mientras Leslie intentaba hacerle entender que todo era innecesario, que ella gustosamente iba a hacerle todo lo que él pidiera, él empezó la tortura. Mordió con saña uno de los pezones y otras partes de su cuerpo hasta hacerla sangrar. La violó por delante y por detrás. Incluso la introdujo un aparato de metal, una barra de metal que llevaba en el maletín. La hizo pequeños cortes con el cuchillo, la golpeó, la azotó con su cinturón de cuero y la forzó a practicarle felaciones, en las cuales Leslie comentó en las declaraciones que el asesino la obligó a decir: «Eres el maestro, haré lo que tú me pidas». Y mientras ella realizaba las felaciones, el asesino la dijo con autoritario desdén: «Tienes que hacerlo. Las otras chicas lo hicieron. Tú también tienes que hacerlo. Eres una puta y como tal tienes que ser castigada». Leslie empezó a gritar para intentar salvar su vida cuando vio que realmente era necesario, y después de semejantes torturas vio que iba a perderla. Ante estos gritos, el personal del hotel la oyó y llamó a la policía porque oyó de esos gritos. Cuando los agentes irrumpieron en la habitación, Richard tomó los instrumentos de tortura y salió corriendo, pero otros policías que estaban en la calle lo interceptaron y lo capturaron. Después de extraerle confesiones y realizar las debidas investigaciones, Richard fue encontrado culpable de 15 de los 20 cargos que se le imputaban. A pesar de que él intentó confesar más crímenes de los que realmente había cometido, ya que, como hemos dicho, tenía ese afán de protagonismo. El proceso judicial duró hasta 3 años, durante los cuales Richard intentó suicidarse 2 veces, pero no pudo escapar de ser sentenciado a 100 años de prisión, pena que aún cumple. Listen to them. children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el momento de despedirse. Y lo hacemos con Andrew Eldritch y compañía. Sisters of Mercy. Walk Away. Y nos despedimos hasta el próximo 26 de septiembre. Los habitantes de la cripta de Proyecto Terror cogemos vacaciones. Unos pocos días solamente. Para celebrar la entrada del otoño. Ya sabéis que podéis escuchar y descargar todos nuestros podcasts a través de nuestro blog y Facebook. Ahí seguiremos en contacto. Os esperamos el próximo 26 de septiembre. Aquí estaremos. Y para esta noche, que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Pasadlo bien, queridos. Chao.